muchas las canciones, son muchas composiciones, son muchas enseñanzas, andanzas y depresiones. Muchos momentos tiernos en que entiendo mis temores, muchos momentos duros para aprender de los mejores. Mucho tiempo en el barrio ese que me ha vuelto un hombre, amante de este hip hop que nos hace ser tan ondele. Estar tanto tiempo alejado de nuestra familia, de seres que te aman, te valoran y te envidian. Él llega a la otra vieja, pero vestido de extraño, y sembrarle una semilla para que crezca con los años. Practicando la rutina, descargando en la cabina, mejorando cada rima con respeto y disciplina. Solo Cypher en la esquina, en momentos que me quejo, que me hacen cejar los ojos para sentir que no están lejos. Así en la escuela del rap, donde todos los días terminan, igual que en Bogotá, en Puerto Rico o en Lima. Soy un poeta, es más que llenar esta libreta, más que una maleta repleta con etiquetas. Siente la trompeta, MCs que la respetan, los featurings aquí se crean en una chupeta. Más que un represento, peso vengo, escucha este argumento pa' que sientas, porque me siento contento. Me encuentro a miles de kilómetros, inmortalizando lo que estoy pasando en este micrófono. Nada es coincidencia, yo no creo en la suerte. La tranza de confianza es con los que le meten fuerte hasta la muerte. Esto es Latinoamérica, si quieres el nivel más alto en lo que se refiere a la lírica, tienes que apuntar pa' acá, puro hippie japa. Vendiendo disco y tocando no ganamos la plata. Mientras uno piensa que estamos pateando latas, aquí le dedicamos más que un saco y corbata. Si de repente por mí fuera, yo haría que la noche no termine para yo poder volar a través de esa melodía que solo aparece cuando el sol se oculta y todo el mundo suele descansar. Y muchas cosas están en juego y lo sé muy bien, pero que estoy dispuesto a darme el 100%. Es otra más donde digo seguro que voy a mí, si gracias a mi esfuerzo ya estoy aquí. Na na na na na na, si gracias a mi esfuerzo ya estoy aquí. En el límite de la frontera llega la noche cansada, mi morada, la ciudad está apagada, distraída, trasnochada. La noche hace su entrada con sus musas vestidas de negro, enamoradas con su música embrujada. Los barrios brillan, destellaban desde la montaña, bajo las bellas estrellas fracturadas, hipnotizadas, siguen estáticas. La noche será la cómplice psiquiátrica, traumática, compañera lunática, amante de mi alma y en mi ática. Mi cárcel no tiene rejas, pero está llena de penas y de risas antipáticas que sonríen cuando se queman entre líricas, cinéticas, poéticas, obscenas. Pocos simpáticas, ellas claman, despiertan en la noche casi humana. Los fantasmas del insomnio dejan el papel en llamas, el micrófono en cenizas, hecho trizas en la mañana. Entonces espero la noche espera en mi ya cama. Ya casi no se duerme bien, y como yo por acá lo sienten también. Y hasta algo dentro mío me dice que la escritura aquella calma me dará para tranquilizar mi sueño y poderme imaginar lo siguiente que haré. Estoy seguro de que el tiempo invertido la pena vale, y es que no hubiese pasado momentos iguales. Instrumentales que equivalen a aquello que yo perdí cuando tomé la decisión de ser un MC. A mí me vale poco, casi nada, porque siento que he ganado más de lo que yo pensaba. Producto de mi empeño, me vi por Bogotá escribiendo un tema con un colombiano y un puertorriqueño. Me da donde sea eso de que mi mente crea, y mientras que Beeman samplea, Warrior a mi lado rapea. Espectral primo, no le bajes al volumen, deja que el sonido fluya y que los que quieran se sumen. Negro, rapper school, samurai, Spectral, nombre de Colombia, Beeman, en el instrumental. Hijos de la noche, Colombia, Puerto Rico, Perú, Bogotá, Colombia, Patrio Ritmo, 2013. Si de repente por mí fuera, yo haría que la noche no termine para yo poder volar a través de esa melodía que solo aparece cuando el sol se oculta y todo el mundo suele descansar. Y muchas cosas están en juego y lo sé muy bien, pero que estoy dispuesto a darme el 100%. Es otra más donde digo seguro que voy a mí, si gracias a mi esfuerzo ya estoy aquí.